Atención que hoy solo un bus cubrirá cada ruta de servicio de transporte urbano en Montería. Un bus por cada ruta. Porque la crisis de Monteriana Móvil, de Metrosinú, de la que ya hemos hablado en este programa, es tan grande que pues en estos momentos no da para más. Aunque se están buscando soluciones. Pero realmente la crisis es grande. Por si usted todavía no se ha dado cuenta, está peligrando el servicio de bus urbano en la capital cordobesa, que fue uno de los elementos que hace años nos dio cara de ciudad. Comenzó a darnos cara de ciudad. ¿La situación podría solucionarse? ¿Qué se está haciendo? Señor Bernardo Grandet, gerente de Monteriana Móvil, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Muy buenos días, Oscar. Un saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Bueno, así como usted lo dice, lastimosamente la operación del servicio de transporte colectivo el día de hoy pues entra en esta fase de reducción a los mínimos, teniendo un vehículo por cada ruta. Y bueno, las empresas desde hace algún tiempo han venido tratando la situación con diferentes entes, a nivel nacional y a nivel local, y no se ha encontrado pues ninguna solución que pueda permitir la sostenibilidad en la prestación del servicio, y por eso se toma esta decisión que es dura, que es una decisión difícil por todo lo que significa para nosotros como empresa y para nuestros empleados. ¿Normalmente cuántos buses cubren cada ruta? Bueno, mira, la flota de transporte público de Montería en general son 240 vehículos. Nosotros veníamos a partir de la situación de la pandemia, se ajustó la operación, venían trabajando 56 vehículos. Y a partir del día de hoy, con un vehículo en cada ruta entre las dos empresas, lo que van a trabajar son 22 vehículos. Ojo, estamos hablando de 22 vehículos de las dos empresas. Sí, señor, integrados. Ok. ¿Y esto se va a mantener por cuánto tiempo, consideran ustedes? ¿O esto es simplemente hasta que se supere algún día la crisis? Pues la situación de sostenibilidad del servicio es la que ha llevado a esto. Aquí lo que hay que buscar son alternativas precisamente para equilibrar el ejercicio financiero. Vamos a tener acercamiento con la alcaldía, que lo hemos venido solicitando desde la semana pasada. Esperemos que se pueda estar dando hoy o mañana. A ver si encontramos alguna luz, alguna alternativa que permita sostener el servicio. Ya las empresas no podemos prestar más el servicio a pérdidas, o sea, venimos soportando las pérdidas. Hoy completamos 78 días desde que se declaró la emergencia y que la operación venía siendo deficitaria. Entonces no damos para más en el tema financiero. Y bueno, sabiendo que el transporte es un servicio esencial, es un servicio que, como usted lo dice, le aporta a Montería la competitividad que otras ciudades de la región no tienen. Esperamos, hombre, que se pueda encontrar una alternativa, una salida que no permita que se dé ese paso atrás en cuanto a la afectación grave del transporte en la ciudad. Óyame, permítame revisar de nuevo la cifra. 240 buses y de 240 pasaron a 56 y a partir de hoy a 22. O sea, menos del 10% van a trabajar a partir de hoy. Esto me hace pensar en los empleos. ¿Cuántos empleos, recordémosle a la gente, están en riesgo en estos momentos entre las dos empresas? Sí, entre las dos empresas, de las dos empresas subsisten 800 familias, un poco más de 800 familias. Estamos viendo, como tú mismo lo decías, una operación ajustada al 10% de un poco más del 20%. La cifra no me falla. Entonces esto va a llevar a unos ajustes sin duda en los temas de la organización, en los temas del personal, cosa que nos duele muchísimo. Tenemos unos compañeros de trabajo, hombre, que nos han acompañado desde hace muchísimos años, son muchísimas familias. El tema transportador siempre ha sido una fraternidad, siempre ha sido un grupo de trabajo muy, muy, muy compacto. Y esta situación pues obviamente pone en riesgo la sostenibilidad también de esas familias, los ingresos de esas familias, pero son cosas que se salen de las manos, son cosas que que definitivamente nadie esperaba para esta época, así que y que desafortunadamente pues van a tocar suceder, como es un reajuste de nómina. Sí, bueno, ¿qué esperan en las próximas horas? Yo tengo entendido que hay una reunión importante hoy que podría buscar o generar alguna alternativa. Sí, estamos muy pendientes de una reunión con alcaldía, que se puede dar el día de hoy o el día de mañana, pero la idea es con ellos, como se dice, destapar cartas en el tema de la situación. Esto lo hemos venido trabajando con ellos no lo desconocen, ellos tienen la información que le hemos dado, han tenido de pronto tiempo de ver alternativas, de ver algunas situaciones que den algo de luz en el inmediato plazo, porque esto no aguanta más. Como le vengo diciendo, nosotros los transportadores ya hemos hecho el esfuerzo que podíamos hacer hasta llegar a este punto pues tan crítico en el que estamos hoy. Bueno, pues seguimos entonces muy pendientes de este tema, del que ya hemos hablado en emisiones anteriores, y vamos a estar en contacto permanente, señor Grandet, para conocer y entender qué opciones hay y qué se puede hacer en los próximos días para salvar el transporte colectivo urbano en la capital cordobesa. Gracias por su tiempo. Claro que sí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias a usted. Bernardo Grandet, gerente de Monteriana Móvil, y ya escucharon, oyentes, así de grave está la situación. A partir de hoy, un bus cubrirá cada ruta del servicio de transporte urbano en Montería, porque pues la crisis no da para más, la crisis de las dos empresas que prestan ese servicio en Montería, Monteriana Móvil y Metrosinú. Son 800 los empleos en riesgo en estos momentos, 800 empleos directos. Y ojo a esta cifra, normalmente están activos 240 buses en Montería. Cuando se inició la pandemia pasaron a 56. Y a partir de hoy serán 22 los buses entre las dos empresas que estarán activos. Eso es menos realmente del 10% de la plaza. Así de grave está la situación.